Soy Sam y estás escuchando Música Casual desde Agora Sol Radio y también Radio Vallecas. Te estaremos acompañando hasta las 10 de la noche. Bombo y caja de pie. ¿Metemos charle? No, espera, espera. ¿Metemos charle ya o qué? Venga, dale. Unos platitos ahí para mí, ¿no, guapo? Claro, claro, claro. Bien, bien, bien. Vamos con el bajo, vamos ahí. Está guapo, vale, vale, vale, para y no compare. Guapísimo, tío. Y ahora viene todo. Well-known pimp, narcotics king, big-time racketeer, back in full force. This could be one of the big moments in your life. Don't make it your last. Look, this thing might be bigger than even we think it is. 公元515年，佛教禅宗达摩祖师由天竺传到东来，住《易筋经》于少林寺壁上。 ¿Qué hay? Buenas tardes. Estás en la sintonía de Música Casual, emitiendo desde los estudios de Agora Sol Radio, como todos los lunes, de 8 a 10 de la noche en directo y simultáneamente en Radio Vallecas, Radio Oasis Salamanca y Radio Juventud Soto del Real. Cuatro radios para todas aquellas orejas, personas que nos quieran escuchar. Y aquí estamos hoy, también con falta de personal, pero está Antonio. Buenas noches, buenas tardes, Antonio. Son tardes, todavía no anochece en estos tiempos que corren. Buenas tardes, Rafa, y todas las personas que nos escuchan durante el programa, antes y después. Y ahora decimos el porqué. Sí, es buenas tardes, pero es el último programa del verano. El lunes que viene ya habrá pasado el 21 de septiembre y, como sabes, ahí ya cambia la estación. Con lo cual, bueno, pues nos alegramos también un poco de dejar atrás este verano, que por cierto, ¿qué tal el verano? Ahora que estamos hablando del temita, que tú no venías por aquí desde hace un huevo. Muy bien, muy bien, muy, muy variado. Veraneado. Variado, variado. Variado y veraneado. Es una época del año, es una temporada, por lo que sea, se descansa más, están esas vacaciones más largas, aunque luego a lo largo del año la gente puede disfrutar también de periodos de vacaciones, pero está permitido el que se madruga menos, que eso es importante menos, para los que no menos, nos gusta madrugar. Hace calorcito y haces, no sé, por costumbre, surgen cosas de esas que no las haces durante el año. Dices, bueno, lo haré en verano. Cuidado con eso, que puede ser la réplica de ya haré esto cuando me jubile, elevando lo que es el año a la vida laboral, ¿no? Bueno, pues como decía, hicimos el programa la semana pasada, Juan Pedro y yo, el especial John Mayall, que está siendo aclamado en las redes, sobre todo en las redes de amigos más cercanos y que les gusta ese tipo de música. Y como decía, pues ya, claro, ya nos vigilan hablando bien. Porque nos dicen, oye, que tenéis abiertos los micros y que estáis poniendo verde a Pink Floyd. Hemos puesto verde a alguien. Yo qué sé. Claro, es que esto de tener los micros abiertos sin haber empezado, a ver, sabes ni lo que dices. Tú sabes que en la prensa y en la sociedad un micro abierto ha generado movidas del 15, o sea que esto lo hemos cortado porque nos han avisado, pero no sabíamos hasta dónde podía haber llegado, así que muchas gracias a esas personas que no solo nos escuchan durante, sino antes del programa. Para empezar, decir eso, que vamos a tener un programa que hemos llamado una Olimpiada Sonora, porque vamos a escuchar mucha música relacionada con el deporte de algún modo, o bien porque son los propios deportistas los que han hecho música, que son músicos, o que lo han sido en algún momento de su vida, o lo han sido después de haber dejado de dedicarse al deporte, o al revés, también son algunos músicos que de algún modo han hecho deporte previamente en su vida o ahí hay todas las combinaciones posibles, ¿no? Incluso canciones que por lo que sea tienen una relación muy muy directa y muy muy potente, ¿no? con el deporte y con todo tipo de deporte, como decimos. Para comenzar hoy, aunque vamos a escuchar secciones habituales como siempre con ese tal día como hoy, que escucharemos lo que sucedió hace unos pocos o muchos años, escucharemos también versiones, por supuesto, y nuestros legendarios de hoy, y una sorpresa que no tiene nada que ver con el tema del programa, como suele hacer nuestro querido Juan Pedro aquí en El Mago de los Controles. Le vamos a dedicar esta canción llamada Operator, este operador de controles de radio, donde tenemos a un músico británico, Alexis Corner, uno de los bluesmen, mira, relacionándolo un poquito con esa jornada de músicos británicos de los Blues Breakers y John Mayall, al que hablasteis el lunes pasado. Alexis Corner es un músico para dedicarle más tiempo. Fue uno de los pioneros, podemos decir, del blues y del rhythm and blues en Inglaterra. Un músico que inspiró a otros grandes como Eric Clapton, como Brian Jones de los Rolling Stones, incluso a bastantes de los Rolling Stones. Y bueno, en este caso vamos a escucharle haciendo este tema llamado Operator con la voz de Robert Plant de Led Zeppelin. Pues ahí va. Oh, What you gonna do then? What you gonna do then? I'm gonna find myself a little woman. People to look after all my kids. Pues aquí estaba con ese grito desgarrador Robert Plant cerrando esta sorpresa que nos ha preparado Rafa. Y ahora tocaría el disco del mes, pero vamos a hacer el disco del mini mes, porque claro, a estas alturas ya de septiembre no nos va a dar tiempo a poner un tema cada lunes, con lo cual, pero sí, vamos a traer pues el disco de un músico amigo que siempre que hace una nueva obra, pues pasa por aquí a presentarla y además con su guitarra, incluso con su armónica, y hasta nos enseña a soplar y algunos trucos de armónica que siempre vienen muy bien, como dijimos en el programa de la semana pasada. Es Jesse Espinoza, que para nosotros, bueno, pues este californiano afincado en España, pues es un valor seguro del rhythm and blues, de esas versiones también de temas que nos han enseñado también a amar este tipo de música. Y en este caso lo que nos trae es un disco de un poeta neozelandés, hostias, de Nueva Zelanda, que le pidieron que hiciera, porque ahora mismo no sé exactamente si él ahí había ya muerto o estaba, digamos, como muy enfermo y querían hacer una especie de recopilación de su música, pero era, bueno, convertir esos poemas de Mike Beveridge, que es el poeta neozelandés, en canciones, pues con ese planteamiento que Jeff tiene tan emotivo y cariñoso cuando se trata de un tema tan solemne y tan cercano y tan emotivo como este, ¿verdad? Sí, es un disco muy, muy intimista, estos poemas que ha musicado Jeff Espinoza con un montón de músicos amigos. Lo ha hecho de una forma así pausada. Bueno, hay temas un poquito más movidos y ya que, como dices, le hemos dado poco tiempo este mes de septiembre, vamos a escuchar un par de temas. Primero vamos a escuchar un tema que se llama Dos veces vergonzoso, Twice Shy. I meant it when I said goodbye. The fight's the endless bickering. Your worst insult, my worst replies. No flame left, even flickering. And oh, the peace alone at last consigned you into my past. What I forgot was how the mind can delve down deep in days gone by. Can represent and realign, will resequence, tell tender lies. And tell what's been takes in a stage, desire for flow, no hint of rage. Thank you. I hear old songs with new rhymes, sweet rhymes from newfound verse we shared. I watch myself, hands filled with flowers, a love so soon to be declared. But none of this fools me at all. I'm adamant, I will not call. Will not call. Este es uno de los temas que están incluidos en este Songs for Remembering, que es también como se llama el libro que ha publicado este poeta neozelandés de Mike Beveridge. Y bueno, él la verdad que escribió este libro y el libro lo leyó, este libro de poesía lo leyó Jeff Espinosa y se quedó fascinado con las letras y de ahí le surgió la idea de musicar y de crear toda una música, una orquestación alrededor de estos poemas. Recuerdo, Rafa, que nos comentó cuando estuvo por aquí que conocía él también, aparte de su círculo de amigos y familia, que también le propusieron si podía también él participar en los temas. O sea, quiero decir que fue una cosa conjunta. Uh-huh. Y nos queda saber si, porque estaba bastante enfermo, si ha habido un desenlace o sigue el poeta en vivo. Esa es la parte que nos queda por investigar. Lo averiguaremos porque como vamos a estar escuchando el disco a lo largo de este mes, seguro que os podemos dar más noticias y más información. Por lo pronto decir que es un disco, como habéis oído, con ese tono así pausado y esa maravillosa guitarra y la voz de Jeff Espinosa, y sin sus Gypsy Runners en este caso, pero sí que está acompañado por grandes músicos y amigos, muchos de ellos, como por ejemplo Lou Marini. Lou Marini es saxofonista clásico, bueno, que ha actuado muchas veces con Red House, con Jeff Espinosa y con los Blues Brothers, con la banda de los Blues Brothers en su momento. También está Carlos Artoriu, está Kike Jambalaya, está Irene Miller, está Liz Pardo, está Garrett Wall de los Track Dogs, todo esto entre otros músicos que colaboran en este disco de Songs for Remembering, canciones para recordar. Y vamos a escuchar otro tema de este álbum que se llama Para X, así una dedicatoria muy abierta. Una incógnita, ¿no? Thank you. is a house, there is a room. Who shall it be? Stood as the snow. The secrets breathe within those walls would bind us though bright stars might fall. Ahí estaba ese disco del mes, que como hemos dicho va a estar presente estos lunes de septiembre que nos quedan. Y también por completar información que antes teníamos en el aire, pues el propio Jeff Espinoza nos ha dicho que desgraciadamente Mike Beveridge murió el año pasado, pero el reto era terminar el disco antes de que él falleciese para que viese musicalizadas sus poemas, con lo cual eso lo consiguieron, pero la enfermedad era demasiado grave como para también conseguir el seguir vivo. Así que ahí tenéis esas dos informaciones para completar lo que habíamos dicho anteriormente. Vamos con ese especial que hemos preparado hoy de música y deporte, deporte y música, esas olimpiadas sonoras que vienen un poco. Está claro que este verano ha sido muy intenso, sobre todo todos esos deportes que hemos descubierto, esos deportes nuevos que son inimaginables, ese tipo con la mano en el bolsillo diciendo, este tío es deportista, sí, pum, pega un tiro y lo da en la diana, ese tipo de anécdotas que hemos vivido a lo largo del verano. Y además de que nuestro compañero Juan Pedro, para el Más de lo Mismo, se le ocurrió esa ingeniosa temática de canciones dedicadas a deportistas, ya esto ha evolucionado y nos hemos decidido hablar de música y deporte en general. Con lo cual, como hemos anunciado al principio del programa, vamos a escuchar a muchos músicos deportistas y a deportistas músicos y otras músicas también que tengan cierta relación con el deporte. Vamos a intentar no centrarnos mucho en ese deporte mayoritario y totalmente masivo en los medios de comunicación, ¿verdad? Y acaparador. Y acaparador, exacto. Aparte que no hablamos de fútbol, religión y política en este programa, bueno, pues la excepción sería hoy con la excusa de la música. Pero tú que has dicho el tema de las Olimpiadas y esos deportes no son minoritarios, pero es verdad que nos hemos visto viendo cosas que nunca verías fuera de cada 4 años. Yo creo que el surf podría ser un buen motivo para empezar esta sección, para que no sea todo cositas con pelotas y balones. Me parece muy buena idea, porque además es deporte muy playero. Olímpico. Por otro lado, olímpico por primera vez, se lo llevaron a no al Sena, sino a sitios donde había a la Polinesia Francesa, donde, o sea, había buenas olas. De hecho, hay una de las fotos míticas de las Olimpiadas. Hostias. Ha sido una foto de del campeón precisamente del mundo volando sobre una ola. Un brasileño, creo que era, ¿no? Sí, creo que sí. Bueno, vamos a escuchar a un surfero. Este es un músico que fue deportista en su juventud, es un músico hawaiano, Jack Johnson, que fue una promesa del surf cuando tenía 17 años, tenía ya una carrera bastante brillante sobre las olas, y un accidente haciendo surf lo dejó con varios puntos en su cuerpo y una dentadura por rehacer, o sea, debió tener un accidente bastante grave. Esto fue en el año 1993. Después de haberse convertido en el surfista más joven de la historia en un torneo regional, o sea que el chaval prometía mucho. Debido a esto dijo, bueno, me gusta la música, y efectivamente es un tipo que ha triunfado bastante en la música. Jack Johnson, otros músicos con los que ha colaborado, por ejemplo, ha sido Ben Harper, y tiene cierto nombre y cierta repercusión en listas de éxito. Supongo que sería después de arreglarse la dentadura, porque con falta de dientes se canta muy mal, ¿eh? Sí, sí, sí, tuvo tiempo de hacerlo. Bueno, vamos con Jack Johnson abriendo este especial de Olimpiada Sonora, Better Together, mucho mejor, juntos. There's no combination of words I could put on the back of a postcard. No song that I could sing, but I can try for your heart and our dreams. And they are made out of real things, like a shoebox of photographs with sepia tone loving. Love is the answer, at least for most of the questions in my heart, like why are we here and where do we go, and knock on me so hard. And it's not always easy, and sometimes life can be deceiving. I'll tell you one thing, it's always better when we're together. It's always better when we're together. Yeah, we'll look at them stars when we're together. Well, it's always better when we're together. Yeah, it's always better when we're together. Moments just might find their way into my dreams tonight, but I know that they'll be gone when the morning light sings or brings new things. For tomorrow night you see that they'll be gone too. Too many things I have to do, but if all of these dreams might find their way into my day-to-day scene, I'd be under the impression I was somewhere in between, with only two, just me and you. Not so many things we got to do, or places we got to be. We'll sit beneath the mango tree now. Yeah, it's always better when we're together. We're somewhere in between together. Well, it's always better when we're together. Yeah, it's always better when we're together. I believe in memories, they look so, so pretty when I sleep, ain't I when? And when I wake up, you look so pretty, sleeping next to me. But there is not enough time, and there is no song I could sing, and there is no combination of words I could say, but I will still tell you one thing, we're better together. Eu acho que quando você fez essa música, você fez com dor de cotovelo. Hã? Agora, depois de tanto tempo, quer partir sem dizer qual a razão. Não vá. Depois, perdão não tem. Porque depois, perdão não tem. Perdão não tem. Perdão não tem. Perdão não tem. Perdão. Este perdão não tem, es, no hay perdón en portugués brasileiro, pues aunque no lo creáis, aparte de Elis Regina, que es una verdadera leyenda del bossa nova, estaba acompañada por Pelé, el famoso O-Rei, el del fútbol, y que en lo musical, pues bueno, aquí estaba haciendo un dueto con Elis, que a mí me ha parecido bastante, bastante chulo. En 2014 lanzó además este disco, Pelé Ginga, y que además cuenta con un par de sencillos. Y en la década de los 70 y 80 compuso varias canciones que fueron grabadas por artistas brasileños importantes de la época. Pero, como dicen las crónicas, la cereza en el pastel es este dueto que grabó en el 69 con Elis Regina y que no suena nada, nada mal, el No hay perdón. Sí, hay que reconocer que no se le daba nada mal lo de cantar al que se considera el mejor futbolista de la historia. Y supongo que también tendría su ayuda el ser el personaje que era a la hora de triunfar. Pero bueno, si estamos hablando del año 69 de este tema, bueno, pues tampoco era... Ya tenía cierta fama Pelé como gran jugador de fútbol, pero en cualquier caso hay que reconocerle esa valía musical. Y ahora vamos, si se habla de Pelé, hay que hablar de Maradona, eso está claro, ¿no? El eterno contrincante de Pelé en esos rankings de mejores futbolistas de la historia. Y vamos a escuchar a Maradona, pero Maradona no se le dio tan bien esto de la música. A la hora de darle patadas al balón, hay que reconocer que se le daba también muy bien como a Pelé. Pero tenemos aquí un documento curioso. Bueno, Maradona, sí es verdad que eso de la música le gustaba mucho bailar, le gustaba ahí el meneíto y tal. Y de hecho, yo creo que es de los deportistas que tiene más canciones dedicadas. O sea, Maradona han dedicado canciones pues desde Calamaro, Mano Negra, bueno, muchísimos artistas argentinos, por supuesto. Es incontable, ¿no? La de canciones que se ha dedicado a este futbolista. Y vamos a escuchar, como digo, en este caso, una de estas canciones que se llama La mano de Dios, esa famosa mano de Dios que utilizó en un partido del Mundial del 86 creo que fue, contra Inglaterra. Y esta mano de Dios en esta ocasión es un documental de Emir Kusturica, que junta al cantante que le compone la canción con el propio Maradona y saca a cantar a Maradona con este impresionante resultado. Cuidado con los oídos. Fue deseo de Dios crecer y sobrevivir a la humilde expresión, enfrentar la adversidad con afán de ganarme a cada paso la vida. En un potrero forjé una zurda inmortal con experiencia. Sedienta ambición de llegar a Cebollita, soñaba jugar un mundial y consagrarme en primera. Tal vez jugando pudiera a mi familia ayudar. Como que debutó Maradona, la voz se fue que corrió Maradona. Jesús profesó, porque no había de hacerlo yo. Mamá me presentó una blanca mujer de misterioso sabor y prohibido placer, dejando el deseo y usarla otra vez, involucrando en mi vida. Y es un partido que mira, un día voy a ganar. A poco que debutó cósmico, lo más grande. Navego contra el viento, haciendo lo imposible me divierto. Hasta que su objetivo complete, este jinete no se baja del cohete. Por un campo minado de terreno peligroso,

otros más dedicados al hip hop o al reggae, a diferentes estilos. Y la verdad es que hoy, preparando un poco música para el programa, he escuchado varias cosas de él muy interesantes. Y bueno, hemos seleccionado aquí un tema que se llama O Arbre Citoyen. Citoyen, algo así, en francés intentamos hacer. Citoyen es ciudadanos. Sí, ciudadanos, y o sea, yo creo que a los árboles, ¿no? Porque lo otro no me llega. Árboles es bois. Árboles, sí. Veo sí, y es algo pero así, en ¿no? Este caso yo creo que se refiere, sí, a algún tipo de ciudadano especial. No tenemos la traducción exacta. El álbum se llama Charango y escuchamos aquí a Yannick Noah haciendo este tema que sí, a veces suena un poquito a reggae, a veces suena un poquito incluso a bandas como Police. Vamos a comprobarlo. Le ciment dans les plaines coule jusqu'aux montagnes, poison dans les fontaines, dans nos campagnes. Du cyclone en rafale, notre histoire prend l'eau, reste notre idéal, faire les beaux. Remplir la balance, quelques pétrodollars contre l'existence. De l'équateur au pôle, ce poids sur nos épaules. De squatteurs éphémères, maintenant c'est plus trop. Puisqu'il faut changer les choses. Quelques baffes à prendre, la veille est pour demain, des baffes à rendre. Faire tenir debout une armée de roseaux, plus personne à genoux fait passer le mot. C'est vrai, la terre est ronde, mais qui viendra nous dire qu'elle est pour tout le monde et les autres à venir? Puisqu'il faut changer les choses. Simplemente cerrar este tema, que la traducción era a esos árboles ciudadanos, un poco el guiño de Yannick Noah a darle la importancia a la naturaleza dentro de la urbe. Vamos con más música de, en este caso, otro deportista y de otro deporte que nada tiene que ver con el balón sobre el césped, pero sí con el balón sobre el agua, el waterpolo. Hablamos de un waterpolista que se llama, muchos conoceréis a este músico, llamado Sean Paul. Sean Paul es un cantante jamaicano, o jamaiquino, creo que se dice correctamente. No había oído nunca, siempre no sé, jamaicano, ¿no? Un término que... Estás inventando cosas. Quizás, no, jamaiquino. Jamaiquino, a lo mejor es de Jamaica, no de Jamaica. Bueno, el caso es que de Jamaica. Y la norma en su casa no fue la música, sino que fue el deporte. De hecho, el abuelo de este cantante, es un cantante, podemos decir, del género urbano, pues fue parte del primer equipo nacional de waterpolo en Jamaica, y los padres de Saint Paul también fueron nadadores profesionales en natación, no en waterpolo, pero Saint Paul retomó el tema del waterpolo, y entre los 13 y los 21 años estuvo participando en campeonatos de primer nivel antes de decantarse por su carrera musical. Después no le ha ido nada mal tampoco como músico de este género urbano, y en este caso le tenemos aquí con un trío, un equipo, todo un equipo para disfrutar con ellos de su música y hasta en la piscina, jugando al waterpolo. Tenemos a Saint Paul con Santana y con esa maravillosa voz de Josh Stone, haciendo un tema que se llama Cry Baby Cry. New beginning, Carlos Santana, Sean Paul and Josh Stone, talking about matters of the heart. Baby, we should never be apart. It's about you and me, thinking how it used to be. It's plain and clear, I treated it bad. But girl, you know that I care. Every relation of wear and tear, just draw near, girl, and try to hear and listen what my heart says. Many days and many nights, many heartbreaks, many fights, many rock, but so many rides. So girl, don't let this love die. Never meant to cause you no pain, girl, I never meant to cheat till then. Give me one more chance, rewind, come back again. Don't let this love die. Just cry, baby, cry. Don't cry no more. 'Cause every tear falls into the ocean and rises to the sky. Yeah, yeah. And then the rain will come right before the sunshine. Can I feel me reaching out to you, girl? Can I hear my open thoughts? Never want to disrespect you, girl. Don't let this come break us apart. 'Cause I know I would die without you, my girl. Can you hear my broken heart? It's calling out to the good times that we had back at the start, baby. Don't call me, you baby, know I need you in my life daily. I was a player, but your love changed me. I'm going crazy. Never thought losing you would be so hard. It's your turn to cry, baby, cry. Don't cry no more. 'Cause every tear that flows falls into the ocean. Of the world if you want it, just like we started, girl, 'cause I don't wanna fight no more. Make it like it was before. I tell you the truth and you cried and I cried. Let's get back to the place, and that look in your eyes, can you feel it inside? No clouds in your sky, the sun is gonna shine. Chat to us, Santana. Hatcha! Hatcha! Hatcha! Y sí, claro, es Rod Stewart, totalmente reconocible, este escocés. ¿Y qué pinta aquí Rod Stewart con esta canción, estos Young Turks, estos jóvenes turcos? Pues el enganche con la temática es que a los 15 años abandonó la escuela, muy mal, quienes os estéis escuchando no lo hagáis, y probó suerte en la tercera división del fútbol inglés, pero fracasó, lo cual, pues para los que nos gusta este cantante, nos parece bien, porque si se hubiese dedicado mucho al fútbol, posiblemente no hubiera hecho el carrerón musical que ha hecho, pues desde en varias décadas. Sí, un músico, yo creo, con de las voces más peculiares, así esa voz rota, ¿no? Con los, tanto con los Faces cuando estuvo, y luego en solitario. Rod Stewart también, un deportista que luego fue músico. Escocés para más señas. Eso, como veis, era un disco en directo llamado Absolutely Live en el año 1982, una maravilla de disco doble de Rod Stewart en directo, lo que nos da pie a subir un poquito el nivel y el volumen, os recomendamos, para entrar un poco en el rock duro y en el heavy metal. Tenemos aquí a otros artistas como Iron Maiden, tenemos dos de los músicos de Iron Maiden, entre ellos Bruce Dickinson, que además de ser actor y cantante de la agrupación, de una, se puede decir, de las agrupaciones, de las bandas más importantes de heavy metal, del metal, Bruce fue un gran esgrimista, ahí donde lo veis, y alcanzó el número 7 en el ranking de esgrima en el Reino Unido en el año 92. Esto le dio la oportunidad de competir con toda la selección británica de esgrima en las Olimpiadas de Barcelona del 92, o sea, además de esgrimista olímpico, que tiene más mérito todavía. Y luego hay otro músico de Iron Maiden, el batería, que también luego tenemos una sorpresa reservada. Steve Harris es un músico que también empezó como futbolista en la cantera de un club de segunda división, bueno, de yoga star, yo creo que en tercera o en cuarta división, el West Ham. Ahora los Hammers se les llama, ya han subido de división y yo creo que están ya en la primera. Pero tenemos aquí a estos dos músicos, a Bruce Dickinson y Steve Harris, que seguro que en camerinos, entre concierto y concierto, pues comentaban cosas de cuando eran deportistas. Vamos a escucharlos con este clásico suyo, Iron Maiden, llamado The Trooper. Yeah. música nos lleva al futboleo y a este tema futbolero que hemos oído, que es Dame un gol, Give us a goal, de Slade. Y de, bueno, de este estilo así más cañero, Slade, un grupo también con mucha relación con el fútbol, tanto como hinchas como con practicándolo también, miembros del grupo. Y vamos al baloncesto, que no hemos hablado de él, y tenemos aquí a Shaquille O'Neal, uno de los jugadores de la NBA, entre los que hay muchísimos que hay que le dan al rollo música, y sobre todo en el rap, el hip hop y todos esos estilos más urbanos. Y en este caso está acompañado por un nivelazo. Shaquille O'Neal tiene también varios discos, otros dos artistas, como hablamos de Yannick Noah, que ha tenido su éxito, ¿no? Con distintos discos. Y aquí escuchamos No puedes parar el reino, que está con Notorious B.I.G. Esto te va a gustar. Stop it, block it, when I drop it. Anytime I go rhyme for rhyme on a topic, they ain't even fit to step in Shaq's arena. I look inside your mind and I see your shook demeanor. In your eyes, why are you surprised? No matter how you try, not fly as Eloquaz. The new edition, is this the end of your last night? In the daytime, you couldn't see me with a flashlight. I crash flights on sights of my enemy. I'm coming through and then I bomb your whole vicinity. Why that acting fake and chat, you're not a friend to me. I peeped your card, you're not as hard as you pretend to be. Who wanna spark it with the chocolate? Macadamium, head clean to the cranium. You know the name, Shaq aim to maintain. Money on the brain, can't stop the rain. Legends and biggers, cream lizards, cream coochies. I do my duty, as long as they fly as me, get high as me. Success on my circle, try to break it, I hurt you. Ain't no getting out that, I doubt that. We want the exotic, erotic ladies, not them toxic ladies that burn a lot. I learned a lot from chunkies to ruffians, from being tied up by Colombians, cause 80 grams was missing. Listen, had to change my position from wanting to be large to head in charge. My garage, call it CeeLo. 4 5s and 6s, honeys by the mixes. If it ain't broke, don't fix it. Smoke out with Leo, Biggie, Tarantino. Size like a sumo, Frank White, numero uno. Can't stop, won't stop. Individual. Who wanna test it? Foreign or domestic? No matter where you're from, I'm not the one you wanna mess with. Original, with this style, living lavish. Private jets to let my shorty shop in Paris. I'm not the average, I'm far from the norm. It's daddy long, hitting them strong, keeping you warm. Alive to a lemon, my DC women. Bringing in 10G minimums to condos with elevators in them. Vehicles with televisions in them. Watch they entourage turn yours to just mirages. Disappearing acts, strictly nines and max. Killers be serial, Copperfield material. My dreams is vivid, work hard to live it. Any place I visit, I got land there. I can play a stand there and say I sound like them. Hello, push wings back and push six coupes, that's hello. Plus clips that expand from hand to elbow. Spray up your days in any teller you in. Crack bragging, tick a bragging, how my mink be dragging. Desert East Street Street inside the Beamer wagon. I rely on Bed-Stuy to shut it down if I die. Put that on my diamond bezel. You're messing with the devil. Why? Can't stop, won't stop. Can't stop, won't stop. Can't stop, won't stop. Can't stop, won't stop. Can't stop, won't stop. Can't stop, won't stop. pues este especial se despide con otra canción dedicada en este caso a un deportista, llamado Fío, y su historia la cuenta la canción, pero le llamaban Fío Maravilla. Y este es Jorge Ben Jor para despedir este especial, esta Olimpiada Musical que nos hemos pegado aquí en el programa de hoy. E novamente ele chegou com inspiração, com muito amor, com emoção, com explosão, um gol, sacudindo a torcida aos 33 minutos do segundo tempo. Depois de fazer uma jogada celestial, um gol, tabelou, driblou dois zagueiros, deu um toque, driblou o goleiro. Só não entrou com bola e tudo porque teve humildade, um gol. Foi um gol de classe onde ele mostrou sua malícia e sua raça. Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa, que a galera agradecida se encantava. Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa, que a galera agradecida se encantava. Fio Maravilha, nós gostamos de você. Faz mais um pra gente ver. Fio Maravilha, nós gostamos de você. Fio Maravilha, faz mais um pra gente ver. Fio Maravilha, nós gostamos de você. I'm Mick Jagger, and this could be the most ridiculous show I've ever heard. Y entonces, escucha música casual en Ágora Sol Radio y en Radio Vallecas de 8 a 10. Vale. Con estos acordes de Mark Knopfler, que por cierto también compite en la sección que vendrá después, en ese guiño al pasado de esas personas que cumplirían o cumplen años hoy del mundo de la música, o esos temas que justo vieron la luz un 16 de septiembre. Centrándonos en esas personas que podrían haber cumplido años hoy, en 1925 nació B.B. King, Really Ben King, músico, cantante, guitarrista y compositor americano, rey del blues que introdujo un sofisticado estilo de solos basados en fluidas cuerdas de guitarra estiradas y brillantes vibratos que influirían en todos los guitarristas de blues eléctricos como por ejemplo Raimundo Amador. Tiene 29 álbumes y nos dejó una frase como esta: el jazz es el hermano mayor del blues. El blues es la secundaria, el jazz es la facultad. Os dejamos con Riding with the King del año 2000 con Eric Clapton. En 1969 nació Carlos González Tarque, que hoy cumple 55 años, felicidades desde nuestro programa, chileno murciano, cantante y compositor español de rock y pop rock, líder del grupo M-Clan. Su primer disco con Ricardo Rupérez fue Un buen momento en 1995. Simultáneamente lideró hasta finales de 2008 Rollers, una banda de versiones hard rock, y en 2013 junto a Leiva creó Gran Cañón, banda de versiones clásicas rock de los años 70. También con M-Clan, pues 9 álbumes de estudio y 3 en directos, y de uno de sus mejores discos, Memorias de un espantapájaros, os dejamos con Las calles están ardiendo. Ladran afuera los perros del rock and roll con sus canciones tristes, su perdición. Afuera, afuera de esta habitación, silbará afuera las sirenas del peligro mientras despliegan sus escamas de aluminio. Afuera. gritan muerte en las aceras. Afuera están ardiendo. ¡Barna! Afuera está muriendo la razón. Rezan adentro las madres insomnes, plegarias de vertedero en la noche, y no llega con una oración. Se atasca el miedo en tuberías, tiñe de rojo las esquinas. Afuera pasamos a los temas que se publicaron un 16 de septiembre y nos vamos hasta 1963, donde The Beach Boys publican su tercer álbum de estudio, Surfer Girl, primero en el que Brian Wilson aparece en los créditos. El tema es el primero que Wilson compuso en toda su vida, con 19 años, y un gran avance de composición y producción sobre el anterior Surfing Safari. En 1977, Talking Head publica su primer álbum de estudio, Talking Head 77, el único en el que todavía no estaba Brian Eno. En él estaba el archifamoso Psycho Killer, muy oído ya, por eso vamos a ir mejor New Feeling. Dos años después, 1979, Rory Gallagher publica el octavo álbum de estudio, álbum en el que vuelve al blues rock y elementos del rock también, con el título Top Priority. Destacamos el tema Philby, que está basado en el espía King Philby, un agente doble británico ruso, y con la colaboración de Pete Townshend de Who. Contacts broken down. Time drags by. I'm above suspicion. There's a voice on the telephone. Shadows falling down. década de los 80, 1985, el grupo The Waterboys publican su tercer álbum y, sin duda alguna, su mejor disco, This Is The She. Michael Scott y su banda alcanzaron su estado de gracia, como podéis comprobar en todo el disco, que ha sido calificado de obra maestra absoluta. Está muy oída, pero no cansa nunca este The Half of the Moon. Año, Kate Bush, una cantante que no suele aparecer mucho en esta sección, publicó su quinto álbum de estudio, Sabuesos del Amor, y fue un gran éxito y supuso el regreso a las listas tras el éxito de 1982. Se considera su mejor trabajo y el más aclamado por la crítica, como podéis comprobar en este Running Up the Hill, A Deal with God. Kula Shaker, grupo británico de rock psicodélico, publica su primer álbum de estudio llamado K.K. y fue el disco debut de un grupo más rápidamente vendido en Reino Unido, llegando al número uno ahí, no ya tanto en USA, que se quedó en el 200. En su portada todos son personas y temas con K. El tema Grateful When You're Dead, Jerry Was There, en homenaje a Jerry García y su grupo. I know you can't see. damos un salto en el tiempo, nos vamos a 2013 y luego volveremos al cierre del milenio anterior. En 2013 la banda de rock galesa Manic Street Preacher publica su undécimo álbum de estudio Rewind the Film, que llegó a cuarto en Reino Unido. Los 12 temas están compuestos por los tres miembros del grupo. En este caso, Show Me the Wonder es el más movido del disco. Y este salto hacia atrás será a 1999, en el que el gran Tom Jones publica su último disco del siglo XX y tiene 15 duetos con grandes artistas como The Cardigan, The Robert Williams, Simple Red, Zucchero y también con Van Morrison en este Sometimes We Cry. Sometimes we know, sometimes we don't, sometimes we give, and sometimes we won't. Sometimes we're strong, sometimes we're wrong, sometimes we cry, sometimes we cry. Sometimes it's bad when the going gets tough. Yeah, we look in the mirror, yeah, we wanna give up. Sometimes you don't even want to try. Sometimes we cry. Well, we're gonna have to sit down and think it through. If we're only human, what more can we do? The only thing to do is eat humble pie. Sometimes we cry, sometimes we cry. For they put me in a jacket, for they put me in a jacket, take me away, take me away. I ain't gonna fake it, I ain't gonna fake it. Like Johnny Ray, not like Johnny Ray. Sometimes we live, sometimes we live, sometimes we die, sometimes we die. Sometimes we cry, sometimes we cry. Conecta tu radio. ¿Quieres escuchar funk? ¿Quieres escuchar soul, música negra? Pues watch out al Lorito, que en Radio Vallecas 107.5, también en Ágora Sol Radio de 8 a 10, aquí tienes tu música. Bien relacionado con deporte, IVA es más de lo mismo, de primero de esta temporada, temas en los que se citasen a deportistas. Y aquí pues ha habido un claro vencedor, pero empezando por quien perdió fue Mark Knopfler con el Song for Sonny Liston, que es un boxeador, y ha obtenido el 9% de los votos. Luego tenemos a Michael Jackson con Billie Jean. Y aquí hay un pequeño debate que hoy no tenemos mucho tiempo de meternos en él. Se quedó con un 40%. Sí, es una pena, pero sí que no, hay un debate ahí. de, ha cogido ahí. En cualquier caso, las historias de ocultas de la música, que nadie puede aclararlas, ahí quedan. Sí, pero no se sabe muy bien el significado. Pero ha habido su debate, además de que, no estaba muy claro por qué había compuesto esa canción Michael Jackson, ¿no? De Billie Jean. La lanzamos y bueno, ahí fue votada. Y luego ganó Bob Dylan con su Hurricane, con un poquito más de la mitad de los votos. Un tema que está relacionado con Rabin Carter, Huracán Carter, un bosador negro acusado injustamente por un triple asesinato, al que Dylan le hizo una maravillosa canción, Hurricane, con la que abre su 17º álbum de estudio, The Shire, publicado el 5 de enero del 76. Rabin Carter le envió su autobiografía por su compromiso en la lucha por los derechos civiles de los afroamericanos, y el tema se convirtió en una de las pocas canciones protesta de Dylan en los 70 y uno de los sencillos de mayor éxito. Tuvo que cambiar la letra inicial en la que se acusaba a dos personas de robos de cuerpos y además también le acusaron de hablar de que no habló del mal carácter del bosador. En fin, este premio Nobel pues tuvo la canción que ha ganado en este Más de lo Mismo, con el que, por mi parte, besos, abrazos y hasta el lunes que viene. Hasta el lunes que viene. Muy buena semana, mucha música y mucha radio. Y gracias por estar ahí al otro lado. Volveremos con más música. Nos despedimos con este Bob Dylan, este clásico suyo, Hurricane. The wounded man looks up to his one eye.